programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Una buena tarde a todos nuestros radioescuchas y un lunes más aquí en Punto Diverso. Ya saben, aquí Lorena y nuevamente para compartir pues todos los temas del ámbito psicológico. Bueno, el día de hoy me voy a apoyar en un tema que me llama mucho, que me apasiona un tantito, que es un tema en el que tal vez no lo tomamos en cuenta muchas veces. Nosotros, ¿quién no tiene en su casa o quién no tiene estos compañeritos ideales de cuatro patitas? Creo que todos tenemos estos compañeros ideales. Cada ni me está haciendo positivo, sí. Es verdad, y pues quién no lo habíamos tomado como un apoyo, ¿no? Entonces, desde el área de la psicología me gustó o quise trabajar el día de hoy en la intervención con el apoyo de animales. Como una herramienta terapéutica, vamos a ver qué nos dicen los profesionales, cómo se pueden incluir pues a estos animalitos. Muchas veces creo que nosotros ya realizamos un proceso terapéutico sin un acompañamiento psicológico. Y bueno, los animalitos de compañía muchas veces pueden ayudar a las personas a salir de algunos estados, entre ellos de los estados depresivos. Pues ayudan a trabajar en lo que es soledad, trauma e incluso hacer más llevadero un proceso de duelo. En el área cognitivo-conductual, bueno, de hecho, sí se trabaja también con lo que es el cuidado de los animalitos. Cuando una persona se encuentra un poquito apática, sin tener fuerza motivacional para realizar alguna actividad, el primer paso es poder salir de esta dejadez motora y encender los motores, y qué más ayuda que con un animalito. Muchas veces necesitamos un apoyo externo, muchas veces no contamos con alguna persona, con una red de apoyo, pero no sabemos o no reconocemos que nos pueden ayudar pues estos pequeños angelitos de cuatro patas. ¿En qué nos pueden ayudar? ¿O de para qué apoyaría? ¿Qué beneficios aporta el contacto con animales? Pues uno de los primeros es no sentir tanta soledad. Cuando haces eso, ha perdido pues a una persona, ya sea de forma física o de forma sentimental. Miren, escuchemos esto, las personas sentimos un vacío. Entonces, este tipo de vacío es difícil cubrirlo con cosas materiales, puesto que las personas la persona que hemos perdido nos aportaba mucho su presencia, y por eso es importante pues no cubrirlo, ¿no? Pero sí sentir este acompañamiento de una mascotita, porque hace que este sentimiento de soledad se disminuya. Recuerden, los animalitos pues no pueden hablar, pero muchas veces expresan muchas cosas. ¿Quién no ha tenido pues en su cama esa miradita de un animalito de cuatro patitas, ¿no? Que te está convenciendo de una caricia y demás. Para otro beneficio es que te ayuda a la gestión y organización del tiempo, porque trabajas como en una planificación, sabes que ya estás a cargo de esta responsabilidad de poder cuidarlo, de tener que asearlo, de alimentarlo y demás. Entonces sí te crea una actividad de rutina y te aleja un poco de los pensamientos negativos. ¿Te despierta emociones? Claro que te despierta emociones, porque los animales pueden transmitir lo que sienten. No hace falta las palabras para saber lo que se está sintiendo. El tener este contacto con estos angelitos nos genera sentimientos paralelos entre alegría y de tristeza. Y uno de los beneficios de salir de casa, que no es necesario comprar una mascota, ya que puedes ir a una tienda de animales o realizar un voluntariado en alguna asociación de animales para cuidarlos. Bueno, y vamos a continuar comentándoles desde el aspecto psicológico cómo se trabaja con lo que es el apoyo con los animalitos. Y me acompañan esta tarde alguien más. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Hola, Lore, qué chévere el tema de esta tarde sobre las mascotas y cómo son una herramienta terapéutica y cómo pueden ayudarnos no solamente en enfermedades, sino también, como nos decía la Lore, creando responsabilidades, creando vínculos, por ejemplo, con los niños. El otro día estaba leyendo un artículo súper interesante que decía que un niño de 10 años debería tener una mascota. Al menos un pescadito, una tortuguita, un gatito, porque esto crea responsabilidades, crea vínculos de responsabilidad y de apego. Y además nos enseña que los seres humanos no somos lo único en el planeta Tierra y que debemos ser conscientes de que otros seres vivos también deben compartir con nosotros el espacio. ¿Sabes que los procesos conductuales, este general de responsabilidad ayuda mucho a los niños? Porque como mencionaba hace un momento, el planificar permite a los niños ya crear esta responsabilidad. Los papitos ya le dejan pues a cargo una mascota, un perrito, un gatito, como tú dices, un pescadito. Entonces el niño ya sabe que debe manejarse con una actividad diaria. Y aparte del apoyo de la terapia conductual, me gustaría comentarles un poquito en el que se inicia o se trabaja también con herramientas como para eliminar el temor. Por ejemplo, yo leía en un reportaje que habían utilizado en un consultorio odontológico, en donde el tiempo antes de ingresar a la asistencia odontológica genera un poquito de ansiedad, un poquito de temor. Entonces, el tener un perrito, una mascota en la sala de espera disminuía en un 80% la ansiedad y el temor. En los pacientes también que presentan problemas de autismo, también generaba esta mejor comunicación, ya que tratan de o se intentan comunicar de alguna manera con la mascota, con la actividad que realicen. Pueden ser también, hablaban de incluirlos en terapia con caballos y demás. Entonces genera o mejora la habilidad comunicativa con los niños que tienen trastorno autista. También los animales de compañía pueden ayudar a las personas a salir de un estado depresivo. De un estado depresivo, porque como nos decía la Lore, hacen el duelo más llevadero y claro, es más fácil porque crean otros vínculos de apego que permite superar la depresión. Permite eliminar estos pensamientos negativos, te genera esta nueva oportunidad de cuidado, de amor y de ternura. Y en la tarde, en esta tarde vamos a poner una pausita para poder escuchar un tema musical, ¿te parece? Perfecto. Pasaba por el mercado cuando acerté a mirarlo en medio de 20 como él apretados. Ese del fondo del cesto, señora, ese comprarle yo quiero. 10 me pidió, 8 le doy, trato hecho. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad. La de sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. En cuanto mueve su cola, alegre me dice hola. Si el mundo es gris, viniendo a mí lo mejora. Patitas bola de nieve, camina conmigo siempre. Espérame, voy a volver a las 7. Y mi amigo fiel siempre será para jugar con mi soledad, daré sonreír y que sea feliz con mi perrito de 8 sucres. Rápido fue mi regreso, pero ¿qué es lo que en la calle veo? Mi perrito duerme bajo de unas ruedas. Yo lo compré en 8 sucres y hoy su plato y su rincón sufren. En mi jardín duerme sin fin, no lo dudes. Él, mi amigo fiel, siempre será. Bueno, y estamos regresando ya esta tarde, casi en la mitad de nuestro programa, Punto Diverso. Y bueno, quiero primero decirles que hay muchos beneficios al llevar a cabo una terapia asistida con animales. Podemos apreciar algunos de estos. Sin embargo, de que los estudios no han sido todavía muy... muy arduos en este tema, hay varios efectos positivos y consecuencias como que se derivan del contacto con los animales, como la orientación a la realidad. Los perros llaman la atención y por este motivo con frecuencia se utilizan en publicidades y películas. En el caso de personas desorientadas, como las personas con Alzheimer, los perros sirven como elemento de contacto con la realidad. También sirven para mejorar el estado de ánimo, son un método, un antídoto para la depresión, como estábamos comentándolos. También estudios dicen que promueve la colaboración entre el paciente y el personal de salud, que cuando hay un perro presente es más fácil que las personas colaboren con el personal de salud. Otros beneficios son el estímulo social. Los perros fomentan el contacto social y sirven de tema de conversación, facilitan las relaciones interpersonales. También generan necesidad de contacto físico, generan necesidad de amor, crean empatía y además son un incentivo para ciertos ejercicios de terapia física que suelen ser muy importantes para personas que tienen problemas de movilidad. Otra cosa que se ha mostrado en los estudios es que implica que las personas con alguna enfermedad tienen algo con que ilusionarse y los usuarios esperan con gran ilusión las visitas de los animales y los días se vuelven menos largos, menos monótonos y es más fácil la recuperación. Hay servicios definidos, no sé si tal vez conocías que existen. Para cada animal hay un servicio definido de acuerdo a la actividad o al apoyo que sirve. Por ejemplo, existe un perro guía o Seeing Eye, es un perro cuidadosamente entrenado que sirve como una herramienta de viaje específicamente para las personas que tienen impedimentos visuales o a las personas ciegas. Existe un perro oído, sí, o perro de señas, es un perro que ha sido entrenado para alertar a una persona que tiene alguna pérdida significativa de audición o que es sorda o totalmente sorda cuando se produce un sonido o un golpe, por ejemplo, en la puerta. El perro reacciona para que el entrenador lo reconozca. Existe inclusive un perro de servicio psiquiátrico, es un perro que ha sido entrenado para llevar a cabo tareas que ayudan a las personas con discapacidades a detectar, por ejemplo, el inicio de episodios psiquiátricos y a disminuir los efectos de estos episodios. Las tareas realizadas por los animales de servicio psiquiátrico pueden incluir recordarles del manejo o recordarles la toma de medicinas, realizar controles de seguridad, inspeccionar cuartos o encender las luces para que las personas que tienen muchas veces estrés postraumático disminuyan esta ansiedad. Y una cosa que es importante que comentemos para todos nuestros oyentes es que cuando nosotros vemos un perro guía, todos estos tipos de perro guía que Lorena nos está comentando, nunca debemos tocarlos. ni debemos tratar de jugar con ellos, porque son perros que están ahí en ese momento solamente para ayudar a la persona que vive con discapacidad. Y si es que nosotros le distraemos al animal, esto puede ocasionar que el animal no tenga sus cinco sentidos puestos en la persona y en la ayuda que debe prestar, y puede olvidarse de por ejemplo, de avisarle los sonidos, o no puede prevenir un ataque de epilepsia, por ejemplo. Y hubo recién en redes sociales una carta de una chica que hablaba sobre esto. O sea, ella decía: yo tengo un perro guía y por favor les digo a todas las personas del mundo que nunca deben tocar a los perros guía. Y es importante que nosotros sepamos, porque a veces, claro, son muy tranquilos, son bonitos, son juguetones y nos parece que podríamos tocarlos, pero debemos ser conscientes que son animales que están entrenados exclusivamente para ayudar a otras personas. Existen algunas responsabilidades, tanto como mencionaba Bernie, las responsabilidades que debemos tener las personas que estamos observando la ayuda que da este animalito, como las responsabilidades de quien lo va a manejar, porque este animal requiere estar bajo un control estricto, debe siempre mantenerse con el uso de una correa, de una atadura, específicamente los animalitos que sirven de ayuda para los que son de discapacidad auditiva o visual. Sin embargo, hay ocasiones en que el manejador no necesita agarrar una correa, entonces sí necesitamos nosotros también estar alerta en esos casos, como decía Bernarda, para no distraerlos. El animal debe estar entrenado, todos aquellos que sirven de asistencia, para no tener accidentes, por ejemplo, dentro de la casa. La asistencia necesaria en lo que es el aseo, vacunas y alimentación, ¿de acuerdo? Para que, y siempre, bueno, sería importante que aquí haya una entidad que pueda evaluar este tipo de animales para también poderlos incluir en las terapias. Bueno, aquí lastimosamente no contamos con esta asistencia, pero sí se incluyen en lo que es la hipoterapia, y que solamente se los incluye como una manera de comunicación directa, nada más. Bueno, y por aquí estábamos también comentando, mientras estábamos en la pausa musical, ¿qué pasa cuando uno de nuestras mascotas, nuestros animales, muere? Qué terrible que es para aquellas personas que tienen un animal pasar por este duelo. Yo pienso que de igual manera se trabaja, no por el hecho de que sea una mascota pierde esta importancia, se pasa por un periodo de duelo de igual manera como cualquier pérdida, y puede incluirse en una duración parecida a la de un duelo por una persona, porque se puede incluir en un proceso depresivo. Entonces hay que tener en cuenta siempre que toda pérdida, al menos unos 15 días por lo general, siempre va a generar esta inestabilidad emocional, pero cuando ya se alarga o cuando ya altera uno de los entornos, sea el entorno social, el entorno laboral, el entorno familiar, el entorno personal, ya podríamos considerarlo inclusive como una depresión. ¿Cómo se trabaja? Pues primero reconociendo las fases, porque la fase de negación siempre va a estar ahí, la etapa en la que no se quiere reconocer, uno es incrédulo, no acaba de creer la pérdida. Primero trabajar en esa etapa, y bueno, con lo que es terapia cognitiva, trabajar en los pensamientos inadecuados, trabajar en actividades, inclusive, como yo mencionaba hace un momento, yo incluyo en los procesos también el trabajo con los animalitos, se podría también incluir, siempre y cuando hay que reconocer muchas de las características, ¿no? Si no produce choque o algo en que yo no quiero volver a tener un animal y demás. Pero yo considero que se trabajaría de la misma manera que con una... la misma manera que se trabajaría cualquier depresión. Sí, además yo no tengo perros, pero tengo un gatito y me encanta y le amo con todo mi corazón, y no sé qué pasaría si a Julio le pasa algo. Y eso que los gatos son un poco desapegados, es decir, no son tan cariñosos, tan así como juguetones como los perros, pero sí son así como muy amorosos también, y yo me acuerdo que, por ejemplo, tuve a Julio desde que era muy muy chiquito y aprendió a ronronear, o sea, mientras estaba conmigo la primera vez que ronroneó, y en verdad fue para mí algo como seguramente comparable como la primera palabra de un hijo. Sí, de hecho los gatitos son, yo también tengo dos gatos y considero que son muy tiernos, no son tanto como los perros, ¿no? Pero yo pienso que de igual manera ellos te sienten. Y bueno, mis gatos no son tan tan cariñosos como he visto algunas otras mascotas. Me encontraba yo casi hace unos 2 semanas con un gatito que solamente me senté y ya se me trepó, pero son muy tiernos. Entonces esta comunicación, esta ternura, estos sentimientos que nos genera, pues hay que dejarlos que fluyan, ¿no? Sí, y a mí le confieso realmente a todos nuestros oyentes que no me gustaban mucho los animales, pero tuve que adoptarle por obligación a Julio, que es mi gato, porque no tenía hogar donde vivir y estaba tan pequeño que si es que yo no le adoptaba iba a morir. Y después, claro, yo dije, bueno, voy a quedarme con Julio solamente hasta encontrar una casa. Y luego ya, pues ha pasado 2 años y él es el dueño de la casa. Pero y también importante hablar con nuestros oyentes que debemos procurar no comprar animales, no comprar mascotas, porque hay muchos animales, muchas mascotas en situación de calle que no tienen que comer, que mueren atropellados, como escuchamos en la canción. Más bien tenemos que tratar de adoptar. Y además de hacerlo de una forma responsable. Es decir, si no estoy preparado, si no tengo el espacio, si todavía tengo hijos muy pequeños, si no tengo la economía para tener un animal, si no voy a darle todos los cuidados que se requiere, tal vez puedo, por ejemplo, hacer voluntariado en alguna institución de refugio de animales los sábados, cada 15 días, los domingos, y así compartir con otros animalitos, pero no tener uno, porque sí es una responsabilidad, casi como tener un hijo. A los perritos al menos hay que sacarles a pasear al menos 2 veces al día, todos los días, por más pereza, cansancio, sueño. Tenemos que dejar nuestras ocupaciones a veces de lado para hacer eso. Igual con los gatitos, hay que jugar, limpiarles la arena. Entonces son responsabilidades que debemos enseñarles a nuestros hijos, pero no comprando un animalito, sino adoptando. Y bueno, si no puedes incluirte, como decías, en estas organizaciones para voluntariado tal vez, pero sí puedes ser responsable en, por ejemplo, en las campañas de vacunación, en las campañas de esterilización, llevar a tu animalito pues para que no se reproduzcan, y si es que tú no puedes mantener un perro peor 3. Entonces sí, esterilizarlos y demás. ¿Sabes qué me gustó? Yo me encontré el otro día en la calle y en las esquinas de las calles han sabido dejar comida de perro. Entonces es importante, pero, ahí viene el pero, porque decía que interesante, ¿no? Tú vas y dejas un poquito de comida y siempre dicen, bueno, sal, compra una libra y vas poniendo en cada esquina porque los animales de la calle se alimentan. Pero también hay un riesgo, porque también vi un reportaje de aquellas personas que no valoran la vida de estos angelitos, y también vi que habían puesto jamón con las tachuelas. Entonces sí, hay que estar alerta, concientizar, sí, porque no sé, y si digo, deben tener algún problema psicológico. Trabajar en este cuidado, porque son parte de nuestra naturaleza, son parte de nosotros también. Bueno, ya vamos cerrando el programa y este tema tan bonito de esta tarde. Vamos después a seguir conversando más sobre cómo los animales pueden ser tan beneficiosos para nosotros si es que los cuidamos y los tratamos como se merecen. Bueno, nos escuchamos el próximo día, lunes. Recuerden, estamos para servirles en la Fundación Ecuatoriana Equidad, en lo que es el área psicológica, médica, legal y los espacios para la población LGBTI. Estamos ubicados en la Diego de Almagro y Vaquerizo Moreno. Los teléfonos son el 2544-337. Y bueno, se despide de ustedes Lorena. niebla espesa y fuerte como un grito. Busco el ruido del metal entre coros ahogados.